Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. The Hellmans, o TG, es una banda dúo en realidad, formado por Francisco Bulos y Jerónimo Sáenz, quienes componen, producen y tocan todos los instrumentos. Aquí hacen Estar Acá. Este es un adelanto del nuevo disco de Guasones, Heaven or Hell. We'll be right back. Bellinson, solo chamán. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista hoy es a Boom Boom Kid. Ustedes se caracterizaron por ser independientes desde siempre, aun cuando no era tan común como hoy. Incluso ahora existe una unión de músicos argentinos muy cerca de acá, y creo que nosotros también fuimos parte de un puntapié de eso, ¿entendés? Aunque fuimos los que menos hablamos del tema, nosotros no hablábamos, nosotros hacíamos. La gente se da cuenta de qué manera hacíamos las cosas porque las veía, pero fuimos los que menos levantamos la bandera de... Y aún sigo yo haciendo lo mismo. Y muchas de las personas que levantaban la bandera de que, ah, no, qué sé yo, porque luego de que nosotros tuvimos, como te digo, éxito con eso, entre comillas, era como que, en vez de hablar de los tipos, en vez de, lo primero que, hola, qué tal, mi nombre, la banda de mi nombre se llama Los Locos del Ahorro, Los Locos de la Vida. Sí, nuestro trabajo es independiente, es como que era un cliché. Decir, no, hay que ser independiente, ¿viste? Todo como... Entonces se terminó transformando en algo, como decir, no, pero... A mí, te digo la verdad, cuando escucho un tema, una canción, yo escucho la canción, la letra, a veces también al toque, luego sí, obviamente me gusta leer las letras de las, o entender, o a veces no, escucho la melodía, pero no me fijo qué sello discográfico lo está sacando, ¿entendés? Hey, ¿y qué cambió en la independencia desde los 90 a ahora? Pasa que, ¿qué pasa? En los 90, nosotros cuando tuvimos éxito en el sentido de que, bueno, hacíamos nuestros propios discos, los vendíamos un montón, hacíamos nuestros propios resis, hacíamos giras, hacíamos todo lo que hacen las bandas de rock que están en una compañía grande. Fuimos bastante organizados, tuvimos suerte, fuimos dedicados. Y yo tenía en mente lo que quería hacer, en el sentido de que quería, era algo que quería hacer, ser dueño de mis propias decisiones, de mi propio, ¿me entendés? Por todo lo que hicimos, no sé, con Fan People, ¿entendés? Nosotros hemos, hasta me acuerdo cuando nosotros tocamos en otros lugares como Cemento, cobrábamos, no sé, 5 mangos la entrada, y venían los managers de otras bandas que estaban en compañías grandes y decían, me estás cagando el negocio, ¿por qué cobras 5 mangos la entrada? Y porque para nosotros está bien cobrar 5 mangos la entrada. Nosotros no pertenecíamos a ese club donde había un estándar de entrada, de cuánto hay que vender el disco. Entonces tocábamos en lugares donde al otro día tocaba una banda que ponía las mismas luces, el mismo sonido, todo igual, misma publicidad, pero lo hacíamos nosotros. Entonces nosotros decíamos cuánto había que salir la entrada, pero le tocamos los huevos muchos a los managers de la época. En fin, eso hizo igualmente la hinchada, la cabezadurez de nosotros, hizo que un poco cambie lo que era el negocio de lo que es el rock acá en este lugar, ¿no? ¿Trabajaron alguna vez con una compañía discográfica? En principio tuvimos la ayuda de un sello que se portó peor que cualquier compañía multinacional. O el hecho de que vos tengas un sello independiente o hagas las cosas uno mismo no quiere decir que te vayas a topar con tipos hijos de puta. Tipos hijos de puta y lo que... por todos lados. Y el hecho... el sentido de que el tipo que te va, que es cagador, nace cagador. Y hay gente de mierda en las grandes compañías y en un almacén, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un tipo con un almacén tiene su propio negocio y bueno, que es independiente? Yo disfruto de hacer las cosas yo mismo. Mi último álbum se llama Frisbee, muy Frisbee, es una reedición del Frisbee, que es un disco volador de plástico, que la reedición ahora se llama muy Frisbee, viene con un vinilo de 10 pulgadas, está armado a mano y es un juguete también, y podés escuchar la música y tiene un póster, y bueno, son cosas que hacemos nosotros porque me gusta hacerlo. Y podría hacerlo con otra compañía si quiero, nada, pero es lo que yo quiero hacer ahora. Oh, ¿Cómo te llevas con Facebook, MySpace y todas las redes sociales para promocionarte? Yo tengo mis propias cosas y a veces yo compongo, o escribo, dibujo, es lo que me gusta hacer. A veces, viste, sentarme en una computadora, le escribo a mis amigos, tengo y después, bueno, respondo algunos mails cuando puedo. Y, por ejemplo, ayer, antes de ayer, me senté en la computadora, estuve casi todo el día sentado en la computadora, ¿no? Y estaba respondiendo los mails desde julio, respondí hasta octubre del año pasado. Vengo con ese delay. Y bueno, viste, pero no es lo que... Yo no... Lo mismo, por ejemplo, a veces con los discos fallo en el sentido de que saco un disco, lo termino y a la hora que tengo que hacer toda la movida de promoción y negociar, no la sé hacer muy bien, lamentablemente. Cada vez estoy aprendiendo un poco más, pero tampoco quiero estar... Yo no quiero tener un kiosco, tener un dendelo, te quiero decir. Ahí estoy recibiendo la ayuda de otros chicos que les gusta hacer eso y que en cierta manera combinamos en algunas ideas casi parecidas. Hay gente que estudia para ser contador. Entonces, está, si hiciste contador, a vos te gusta la matemática, listo. Esto lo haces vos, ¿entendés? Y bueno, y así, y son amigos de uno y eso. Bueno, entonces estoy tratando de empezar a derivar, porque la verdad que no me divierte, yo viste, no, a mí me gusta, yo me ocupo de lo que es la tapa, de lo que es las letras, me ocupo de la música, me ocupo de cada pequeño detalle, hasta armo los discos, me gusta hacerlo, ¿entendés? Cuando, por ejemplo, este disco muy frío, que es muy artesanal, se hicieron 500 copias y cada 500, las hacemos, no sé, cada 15 días armamos 20, 30 copias, las armamos a mano, todo así, y nada, comemos algo, me junto con che, nos juntamos para, ah, buenísimo, dale, ponemos una peli y la pasamos bien, ese es el plan. Oh,